expectativa con esta nueva ministra de Economía, la doctora Silvina Batakis, asumida, anunciada el domingo y bueno, ya puesta en funciones ayer a la tarde, por supuesto, directamente por el presidente Alberto Fernández. Escuchábamos los primeros conceptos que daba hablando en su primer contacto con la prensa y bueno, vamos a ir viendo cuál es la reacción, cuál es la expectativa de distintos sectores que tienen que ver con mover esta rueda de la economía y vaya si la mueven las pequeñas y medianas empresas. Lo saludamos a Humberto Espacesi, presidente justamente de la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas de nuestra provincia de Córdoba. Hola, ¿cómo le va, Humberto? Buen día. Buen día, el gusto de escucharlos. También para nosotros. Bueno, recordamos haber hablado con usted hace no mucho tiempo, donde usted planteaba, hacía un reclamo crítico al gobierno, una crítica constructiva, como se dice, no destructiva, como hacen muchos sectores, y le pedía, bueno, que tomaran algunas medidas para beneficiar al pueblo argentino en general y a ustedes en particular. Bueno, ahora le pedimos la mirada acerca de la nueva ministra, bueno, cuál es el análisis que ustedes están haciendo, ¿no? En primer lugar, es una mirada positiva y te explico por qué. Yo creo que Guzmán era un gran técnico, un hombre capaz, pero para manejar la macroeconomía y sobre la micro medio como que era una circunstancia que en el futuro se iba a acomodar. En cambio, esta ministra tiene claro cuál es, digamos, el entramado productivo del país, ha recorrido todo el país, lo conoce, sabe cómo es el tema de las pymes y está dispuesta precisamente a revertir esa situación que era lo que nosotros reclamábamos, porque de nada nos vale tener, digamos, cifras macroeconómicas que nos den bien cuando tenemos una población sin capacidad de consumo, que es lo mismo que decir unas pymes que no tienen mercado a quien venderle sus productos. Creo que esta ministra, por lo que se escucha, por lo que se la ve, por su mirada más integral y sobre todo por su foco en la producción, y cuando hablamos de la producción no solo estamos hablando de las grandes corporaciones, sino de las pequeñas empresas que estamos en todo el país, en todos los barrios, en todos los pueblos. Por lo tanto, reactivar ese mercado, que es darle plata a la gente para que satisfaga sus necesidades, creo que es una muy buena medida y nosotros vemos con esperanza de que esto se puede corregir y rápidamente. Uh-huh. Ella lo primero que ha dicho, bueno, son estos tres ejes, dijo que, bueno, no van a haber grandes cambios en la cuestión económica, bueno, medio que despejó, no sé si cuál será su impresión, pero se la vio bastante bastante calmada, una persona que sí, como usted dice, se ve que tiene militancia, que tiene calle, entre comillas, que ha recorrido el territorio por un lado, y le bajó los decibeles, le bajó el precio a, bueno, algunas cuestiones agoreras que hablaban del lunes negro, de disparada del dólar, etcétera, ¿no? Y bueno, y dijo cuestiones concretas, y también le preguntaron los periodistas que pudieron acerca de inflación, dólar, tarifas, déficit fiscal, ¿cuál es, desde el sector de las pymes, Humberto, qué es lo que más preocupa? O sea, ¿cuál es la situación? Porque, bueno, en muchos lugares se dice, bueno, no conseguimos insumos, no conseguimos lo mínimo para fabricar lo que tenemos que fabricar. Bueno, no sabemos a cuánto vamos a comprar y a cuánto vamos a vender. Muchos problemas con los insumos importados, por ejemplo. ¿Cuál es la situación de ustedes? Y bueno, también utilizando un término popular, ¿a qué tendría que meterle mano rápida la ministra para darle solución a los grandes problemas que tenemos, ¿no? En la misma pregunta que estás haciendo, estás denotando lo complejo del tema a abordar, sin duda. Mira, el primer punto es que ella resolvió, al menos así lo ha dicho, y sigue la misma línea, y eso es saludable, no devaluar. Lo peor que nos puede pasar como país y como pueblo argentino es que devalúe, y los únicos que se benefician son los que viven del mercado externo. Así que desde ese punto de vista es una buena noticia, porque eso sí sería un mazazo que llevaría la inflación a cifras inmanejables. Punto uno. Punto dos, lo que decías vos, es cierto, las pymes necesitamos algunos insumos importados para poder producir, digamos, para agregarle valor y poder ofrecerlo a la comunidad como tal. Esos son insumos mínimos que sí es importante que no se corte esa cadena y para la cual hace falta tener los dólares necesarios para poder comprarlo. Por lo tanto, los dólares no se deben gastar en cosas que le podemos llamar suntuarias. ¿Qué sería suntuario desde el punto de vista del concepto? Aquellos productos que nosotros podemos fabricar acá, los tenemos que fabricar acá. No hace falta importarlos si la calidad de nuestro producto no tiene nada que envidiarle a los otros. ¿Qué tenemos que traer? Y tenemos que traer aquellos productos que nosotros no queremos producir acá, o porque no sabemos, o porque no podemos. Pero desde esa perspectiva, perfectamente podemos acomodar un poco los dólares escasos que tenemos para dedicarlos exclusivamente a aquellos insumos que sí o sí los tenemos que traer de afuera, porque si no, no podríamos producir. Un poco de sentido común para decir, si tenemos pocos dólares, cuidémoslo, ¿en qué lo vamos a gastar? Y gastémoslo en lo más importante, que es en producir, en generar riqueza para después poder distribuirla, y no en otras cosas. En otras cosas que eventualmente se pueden reemplazar con productos locales, ¿no? Un poco por ahí va la cosa. Claro. Siempre se habla de la importancia, por supuesto, de las pymes, de la inyección de dinero que le ponen a la economía argentina, cómo hacen mover la rueda productiva, y que quienes trabajan en las pymes, cobran un sueldo y no especulan con ese sueldo, o sea, esa plata vuelve a nuestro país, no se fuga hacia el exterior. Aproximadamente, aquí en Córdoba, ¿cuántas pymes están funcionando un huerto? Y aproximadamente también, más o menos, ¿a cuántas personas ustedes les dan trabajo? Mirá, es una pregunta que es dinámica, pero hablamos de miles y miles de pymes acá en la provincia de Córdoba, y vos calculás que hay un promedio entre 5 y 10 empleados por cada una de las pymes. Entonces, como promedio, por supuesto, porque estamos hablando de las micros y las pequeñas, hay empresas en el interior que pueden tener 100, 150 empleados. El tema es entender, y en esto no es solo las pymes, no es solo el gobierno, sino también la población en general. Cuando van a comprar un producto, miren la parte de atrás, si dice Made in China, comprado de extranjero, no lo compren, compren industria argentina. Comprar industria argentina significa que la plata queda acá. Comprar productos importados significa que la plata se va afuera. Entonces, también tenemos que ser inteligentes nosotros desde el punto de vista de cómo asignamos los recursos que tenemos para direccionarlos a aquellos lugares donde después ese dinero vuelve y no se va. Desde algo tan simple como un hipermercado que sea internacional. Bueno, ¿qué hace? Y la plata que gana con todo derecho quiere mandarla a su casa matriz. Claro. En cambio, un almacén de barrio, un supermercado de barrio, ¿qué hace con la plata? Y la vuelve a gastar acá. Entonces, ¿dónde queremos que se haga el circuito? Y empecemos a pensar seriamente que tenemos que comprar en aquellos lugares donde nos aseguramos de que la plata se quede en Argentina y no se vaya para afuera. Claro. Humberto, un gusto, como siempre, y una vez que esta persona empieza a trabajar junto con su equipo, ayer la escuchábamos también, de que tiene su equipo ya pensado, la gente que la va a acompañar, veremos cómo anda, ¿no? Se hace camino al andar, dicen por ahí. Ojalá que sea así. La próxima nota que nos hagan, te podamos decir, mira, estamos mucho mejor, vamos en un buen camino, queremos tomar más gente, es lo que queremos todos, lo que quiere la inmensa mayoría. Y la inmensa mayoría vive acá, piensa acá, planea acá, tiene sus hijos acá, y nos tenemos que cuidar entre nosotros, porque los de afuera no nos van a cuidar, los de afuera vienen a ver qué se llevan, no qué traen. Claro. Y eso lo tenemos que aprender desde el vamos para no volvernos a equivocar. Seguro que sí. Humberto, muchísimas gracias. Que tenga buen día, ¿eh? Al contrario, gracias a ustedes que siempre están pendientes de nuestra realidad. Mis saludos para vos y para toda la audiencia. Bueno, también para usted, para la gente que lo acompaña ahí, su equipo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Humberto Espaces, sí, presidente de APYME. APYME es la sigla de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. Bueno, acerca de la mirada de esta gente, bueno, de Humberto, desde su cargo y desde su trabajo, las pequeñas y medianas empresas, de la asunción de la doctora Batakis, la nueva ministra de Economía. En un rato, bueno, vamos a hacer un análisis con un técnico, con alguien que hablamos frecuentemente cuando queremos aprender un poco más y saber más, y hacer un análisis más fino de la economía, como es el doctor Fernando Oviedo. Pero eso en un rato. Ahora ponemos música, es la hora 10:19. Le damos la bienvenida a vos, a usted, a toda la gente que se va sumando, a la primera hora de la Feria de Radio Sur.